divertido, más amarga que el olvido. No me olvides nunca, nunca me olvidé la lágrima que he vertido. Yo mismo me la he bebido. No me olvides nunca, nunca me olvides. Estrella del cielo, espuma del mar, ahora que estoy solo me queréis dejar.